Vamos a comenzar el programa Construyendo la Vida junto a Luis Hernán Alar. Estamos viviendo épocas difíciles, complicadas, donde el cruce de información de un lado hacia otro a veces ha puesto tensa a la gente. Pero Luis nos viene a comentar, nos viene a dar una visión acerca de las cosas que están ocurriendo, una visión espiritual que es tan necesaria. Todo lo que existe, lo físico, es consecuencia de que alguna vez vivió o existió en el plano mental. Luis, buenos días, bienvenido a Construyendo la Vida. Buenos días, queridos auditores. Me da mucho gusto y placer de estar con ustedes nuevamente en este programa de temas profundos que llegan al alma, llamado Construyendo la Vida. Por gentileza de Mall Plaza Puente, lugar de encuentro y entretención familiar, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Construyendo la Vida. Luis Hernán Alar les saluda y dice que por espacio de 30 minutos estaremos conversando de temas profundos que llegan al alma. Bueno, anteriormente habíamos estado hablando, ¿no es cierto?, en programas pasados, de cómo poder canalizar bien la energía para poder ser nuestro accionar más provechoso, ¿no es cierto?, más saludable y poder así avanzar como corresponde en la vida. Bien, ahora le traigo un tema que creo que les puede también interesar mucho. Con respecto a los espíritus, ¿se comunican dentro de la Iglesia Católica? Es una pregunta que le hago a ustedes y que ustedes podrían, ¿no es cierto?, contestar sí o no al respecto. Es un tema bien delicado porque generalmente la Iglesia jamás ha aceptado comunicaciones, ¿no es cierto?, que no sean del plano físico. Esto va más allá, ¿no es cierto?, nuestro plano. Va hacia un plano que ya anteriormente dijimos que se llama astral, donde llegan todas las personas que mueren o desencarnan en esta vida. Llegan allá, a ese plano, para poder seguir viviendo, ¿no? Porque el tema muerte es solamente una invención creada por los seres humanos. De tradición a tradición ha habido esta creencia, ¿no es cierto?, de que la persona muere y deja de existir y ya solamente los buenos van al cielo y los malos van al infierno, como dice, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica. Pero en el fondo eso está por discutirse. Ahora, ¿los espíritus se comunican dentro de la Iglesia Católica? Aquí hay una crónica que yo les voy a leer a ustedes y que viene de la revista Espírita de Francia, de la región de Barcelona. En este momento, allá está creada este centro espiritual llamado Centro Espírita Allan Kardec, que es justamente el codificador del espiritismo. Es la escuela que no solamente ha estado radicada, por decir, allá en Francia, donde nació, sino que se ha ramificado por todo el mundo. Inclusive, acá en Chile también hay centros espirituales seguidores de Allan Kardec. Personalmente, yo pertenezco a una de ellas. Le traigo esta crónica que dice así: un secreto guardado desde hace unos 104 años por la Iglesia Católica es develado. Los espíritus se comunican en la Iglesia. Esta afirmación proviene del investigador bajano Clovis Núñez. Él ha fotografiado y filmado el Museo de las Almas del Purgatorio en Roma, donde están registrados los hechos relativos a la comunicación de los espíritus. Todo comienza con el misterioso incendio de un altar en 1897. Los fieles, durante la extinción del fuego, percibieron en las llamas un rostro creado por los residuos del humo sobre el mármol. Lo que es curioso, dice Clovis, es que no había ningún combustible en el local. El padre Víctor Huet y otros concluyeron que la materialización de esa cara intacta hasta hoy se debía a un fenómeno paranormal extraño. Con el tiempo, la colección se extendió con piezas de otras iglesias que revelaban que las comunicaciones espirituales eran evidentes y de diferentes épocas. En una entrevista exclusiva a Clovis, nos relata su atrevimiento en doblar la seguridad para contarnos estos secretos. Hablamos de sacerdotes que admiten la comunicación con los espíritus, que han escrito libros y dan conferencias sobre el tema. Clovis completa el tema con una declaración del Papa Juan Pablo II en el día de finados en la Plaza de San Pedro, delante de más de 20.000 personas. El diálogo con los muertos no debe ser interrumpido, porque en realidad la vida no está limitada por los horizontes del mundo. El museo oculta el misterio. El Museo de las Almas del Purgatorio fue creado por la Iglesia a comienzos del siglo pasado por el padre Víctor Huet, quien perteneció a la Orden del Sagrado Corazón de Jesús, fundada en 1854 con la finalidad de hacer misas y oraciones por las almas sufridoras. El incendio se produjo el 15 de noviembre de 1897, cuando el altar estaba decorado en honor a una fiesta para obtener la construcción de un santuario que hoy es una iglesia. Víctor Huet y los fieles dedujeron que esto debía ser provocado por las almas del purgatorio, que pedían oraciones para calmar sus sufrimientos, pues la iglesia estaba siendo construida con ese objetivo. Además de ser una demostración real de la necesidad de la construcción, a partir de ahí el padre, impresionado, informó al Papa y a las autoridades eclesiásticas los acontecimientos antes de emprender numerosos viajes a los países europeos en búsqueda de testimonios, pruebas investigadoras, a fin de insertar otras comunicaciones similares. Después de un cierto tiempo, y con lo que había reunido el padre Víctor Huet, funda el primer museo cristiano del más allá de la tumba, autorizado por el Papa para legitimizar las piezas que registran apariciones de las comunicaciones espirituales entre padres y monjas. Hoy, el museo tiene una cantidad de piezas reducida, no obstante, es el registro de estas apariciones durante años en diversas iglesias de diferentes lugares del mundo, hechos que reafirma Clovis. Según él, la Iglesia admite con el museo la comunicación entre los vivos y los muertos. Este lugar es un testimonio de la inmortalidad del alma, de la comunicación con los espíritus, a pesar de que la mayoría de los sacerdotes desconozcan este museo. Él fue instituido por una orden y solo los sacerdotes relacionados a esta orden, el Sagrado Corazón de Jesús, conocían su existencia. Pero si el Papa Pío X autorizó su creación y si el fenómeno se producía en este lugar, es porque desde esa época la Iglesia admite la comunicación entre los muertos. A esta hora compartimos la buena música en su programa Construyendo la Vida con Luis Hernán Alar. Juega bowling, disfruta jugando al bowling en familia. Bowling de Mall Plaza Puente. Aprende a jugar absolutamente sin costo todos los días, desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Con Chitoro 26, segundo piso. Revista Emprender. La revista del emprendedor en la provincia cordillera. Mucho más que temas de carácter comercial, cultural. Temas también en el ámbito espiritual. Revista Emprender. Adelante, Luis. Estamos en su programa Construyendo la Vida, que hablan de temas profundos que llegan al alma, como este que estamos tratando en este programa. Ahora, si ya es evidente, ¿no es cierto?, la comunicación entre los llamados muertos y los vivos que estamos aquí en la tierra, algo que siempre ha desconocido la Iglesia, pero que ahora, yo creo, en estos tiempos modernos, ya debieran de estar cuestionando esta actitud, seguimos con el programa. El contenido de los mensajes. Según el parapsicólogo, una parte de las comunicaciones emanaban de los sacerdotes que hablaban del mal uso, por ejemplo, de las ofrendas por la misa y después de conciencias pasadas, revelaban donde ellos guardaban el dinero. Otras comunicaciones fueran de monjas que venían a decir a las hermanas que la vida continuaba después de la muerte. Había también espíritus sufrientes que pedían misas para aligerar los dolores y perturbaciones de sus almas. La Iglesia atribuyó el nombre de Museo de las Almas del Purgatorio después de la muerte de Víctor Huet. El nombre original era Museo Cristiano del Más Allá de la Tumba. Con la creencia del cielo, del infierno y del purgatorio, lugar de sufrimiento temporal, era el nombre que más se adaptaba por las oraciones que las almas pedían. En 1917, el sacerdote abrió el museo al público cuando la iglesia fue abierta al culto. El museo despertó la curiosidad, suscitó opiniones precipitadas y equivocadas que condujeron a la iglesia a impedir la visita. Los ignorantes interpretaron las comunicaciones como diabólicas. Esto perturbó la fe de los fieles y contribuyó a deformar el pensamiento cristiano de la iglesia. El padre Gino Consetti, director del periódico El Observatorio Romano, informador oficial del Vaticano, recientemente reveló que reconocía la comunicación entre los vivos y los muertos, desde que éstas sean vinculadas a principios éticos dentro de la construcción de valores espirituales de interés de la religión. Estos no son apenas casos recientes, pero desde el comienzo de la transcomunicación, comunicación con los espíritus por medio electrónico, la Iglesia asumió una posición favorable sobre la comunicación con el más allá. El Papa Pío XII fue informado de estos contactos. Hay actualmente muchos sacerdotes involucrados. El suizo Leo Schmidt publicó el libro Cuando los muertos hablan, con 12.000 comunicaciones por voces de espíritus registrados con la ayuda de un grabador. El padre Karl Plicher, liberado de sus obligaciones hacia la Iglesia para hacer búsquedas, concluyó que las comunicaciones eran una realidad. En Francia, el padre François Brun escribió el libro Los muertos nos hablan, traducido a 11 idiomas y vendido en las librerías católicas. En asociación con un investigador de la Universidad de la Sorbonne, él escribió el libro Línea directa con el más allá. En Bélgica, Jean Marianne escribía el libro Miles de señales, que resume la evidencia de las comunicaciones y realiza conferencias que prueban estas posibilidades. Son apenas algunos de los ejemplos. Un programa que tiene que ver con el desarrollo de nuestra visión espiritual. Todo lo que existe, todo lo que conocemos, antes fue parte del universo mental. Después se convierte al mundo material. Una de las primeras leyes metafísicas es que todo es mente. Construyendo la vida, Luis Hernán Alar. Una gentil presentación de Mall Plaza Puente y su servicio, que es el bowling de Mall Plaza, donde puedes jugar, puedes aprender y compartir en familia. Recuerda, puedes aprender a jugar sin costo de lunes a jueves de 10 a 4 de la tarde. Si eres microempresario y quieres conocer más sobre cómo puedes emprender en la vida, revista Emprender en Puente Alto. Búscala, pídela en los lugares más concurridos de nuestra provincia cordillera. Adelante, Luis. El espiritismo existe. La comunicación entre vivos y muertos existe. El padre Gino Conetti, de Viva Voz, respondió al periodista del programa de televisión Fantastic: yo creo que sí, y me baso sobre un fundamento teológico. Todos nosotros formamos en el Cristo un cuerpo místico, del cual Cristo es el soberano. De él emanan muchas gracias, muchos dones, y si nosotros estamos todos unidos, formamos una comunión. Donde hay comunión, hay comunicación. El padre Gino Conetti llega más lejos, afirmando que el espiritismo existe. Y hay señales en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Pero esto no es del todo fácil, como las personas creen. Nosotros no podemos llamar al espíritu de Miguel Ángel o de Rafael, pero como existen pruebas en las Sagradas Escrituras, no se puede negar que existe esta posibilidad de comunicación. Al admitir la posibilidad del diálogo espiritual, el padre Conetti resalta que tal acto no es un pecado. A partir del momento que se encuentra bajo la inspiración de la fe y que evita la práctica de la idolatría, de la gnomanía, de la superstición y del esoterismo, justifica que no se puede jugar con las almas de los difuntos, ni evocarlos para motivos inútiles, para obtener, por ejemplo, los números de la lotería. Todo esto relatado en la entrevista publicada en el periódico ANSA en Italia en noviembre de 1996. La afirmación del cristianismo. El parapsicólogo Clovis Nunes observa que el Museo de las Almas del Purgatorio representa para los cristianos la certeza de la fe en el más allá y analiza: el misterio del cristianismo nació de esta comunicación con el más allá. Desde el nacimiento de Cristo anunciado por un espíritu hasta la afirmación incluso del cristianismo, que llega a ser solamente sostenible cuando Jesús resurge entre los muertos al tercer día. A partir de ahí, el cristianismo llega a ser legítimo y otros fenómenos increíbles en el paso de la historia fueron legitimados por la comunicación entre vivos y muertos. Otro aspecto importante, prosigue el investigador, fue la conversación de San Pablo en la ruta a Damasco, cuando se encuentra en presencia del Espíritu de Jesús, que le pregunta: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cristo estaba ya muerto cuando este contacto tuvo lugar. El museo, dice Clovis, crea un puente porque durante siglos hubo una muralla de silencio entre los vivos y los muertos por parte de la Iglesia, y ahora fue derrumbado, demostrando que la inmortalidad del alma es la continuidad de la vida y que este silencio que las religiones cristianas han mantenido, incluso hablando de eternidad, no ha creado jamás las condiciones favorables al diálogo con esa eternidad. El museo muestra que el diálogo fue natural. Ahora, con la revelación del local, los cristianos van a pensar un poco más breve en estas demostraciones. El programa mostró todo. En la emisión del programa, Fontaine, de la cadena de televisión Globo, Clovis mostró durante 15 minutos imágenes jamás reveladas por un programa de televisión en el mundo entero. Yo creo que hubo muchas otras comunicaciones. El padre Víctor Huet obtuvo más de 240 manifestaciones. El programa mostró la imagen y reconstituciones con actores simulando como fue aquella época, a fin de describir las apariciones. La mayoría de las imágenes tiene rostros reales de las piezas, inclusive la del incendio, escondida por puertas de madera, pintadas con una virgen y dos ángeles. Pero conseguimos firmarlo, detalla Clovis. Clovis Nunes tuvo acceso a las informaciones gracias a dos amigos: un investigador de las ciencias paranormales, Enrique Rodríguez, que le habló por la primera vez del museo. Después de eso, él leyó algunas alusiones hechas sobre este tema en la literatura de la parapsicología. Más tarde, un amigo, el padre François Brunet, confirmó la existencia del museo, diciendo que, de paso, por Italia hace 6 años, visitó el museo rápidamente, relatando el padre Bruno. Los sacerdotes no dieron ninguna importancia. Esto fue muy pasajero, pero nosotros, que investigamos sobre el tema, hemos visto que había un tesoro maravilloso concerniente a las comunicaciones con el más allá y la certeza de la eternidad. Fue hasta allá con el proyecto de registrar y de documentar las piezas, solamente ahora esto me fue posible. Ahora, ¿qué me dicen ustedes, queridos auditores, sobre estas apariciones de almas en una iglesia, ¿no es cierto?, en siglos pasados, en el año 1897, donde se dieron esas apariciones, ¿no es cierto?, en una iglesia, por decir, donde se consagraban oraciones para las almas del purgatorio. Fue toda una revelación para la iglesia cristiana católica. Ustedes pueden ver de que uno jamás puede dudar de la inmensidad de la creación. ¿Quién es uno para poder cuestionar, ¿no es cierto?, ciertas cosas que para el ser humano común y corriente son sobrenaturales? La verdad es que no son sobrenaturales, son cosas reales. Son cosas que realmente tienen una explicación. La Iglesia, por siglos, desde épocas inmemoriales hasta la fecha, ha negado esta posibilidad, ¿no es cierto?, de comunicaciones con los llamados muertos, que dicen ellos. Y en la antigüedad vetaban todo este tipo de ejercicios por parte de investigadores, porque la verdad es un hecho y realmente nosotros debemos de reconocerlo de una vez por todas. El que no investiga por cuenta propia no llega a ninguna parte. Cree lo que los otros le dicen. En el fondo, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica siempre ha sido la que ha llevado el credo, por decir, ¿no es cierto?, de todo lo que es la comunicación entre los seres humanos y el gran todo o Dios, como nosotros le decimos. Pero la verdad es que no es así. Cada uno debe de poder investigar por cuenta propia al respecto. Si usted dudaba hasta ayer, por decir, de estas comunicaciones entre vivos y muertos, ahora usted puede ver que es una realidad, porque son sacerdotes, investigadores. Fíjese bien, cuando en la vida nosotros habíamos escuchado que sacerdotes estaban investigando sobre esta posibilidad, y ya los hay, italianos, franceses, lo están haciendo. ¿Por qué no aparecer acá un chileno que haga lo mismo? Por supuesto que sí, tiene las puertas abiertas para hacerlo. Nadie se lo impide. Ahora no se puede perseguir, ¿no es cierto?, como antes, en siglos pasados, en la cual la gente que no pensaba lo mismo que la Iglesia Católica era perseguido y hasta asesinado por ellos, por este alto clero que perseguía a estas personas que la trataban como endemoniadas, cuando realmente eran investigadores o eran personas que traían un don de mediunidad para comunicarse, ¿no es cierto?, los seres vivos con los seres del más allá. No hay pecado, no hay ninguna, podríamos llamar, condenación. Hablemos de condenación, como es muy usada esa palabra, ¿no es cierto?, por la Iglesia. La verdad es que no la hay. Uno, solo uno, debe investigar al respecto y ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de saber más y más con respecto al más allá. Si usted no lo hace, va a quedar, ¿no es cierto?, marginado de mucha sabiduría, y no se le van a abrir, ¿no es cierto?, las diferentes facultades que uno mismo tiene para poder, ¿no es cierto?, hacer más expedita esas investigaciones. Solo el atrevido, el que quiere ir más allá de lo que sabe, es lo que tiene estas revelaciones. Bien, amigos, espero le haya gustado este programa de corte espiritual y de temas muy profundos que llegan al alma, llamado Construyendo la Vida. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes y haberle revelado este tema, que ya no solamente, ¿no es cierto?, es de algunos pocos en el mundo, como era antes, sino que ahora ya se está masificando esta posibilidad de saber más y más con respecto al más allá. Luis Hernán Alal les saluda y les dice que, y les invita, más que nada, para el próximo programa, que es el próximo miércoles.